llorosa. Me encontré en un parque, me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides. Nunca te han querido, solo fuiste un juguete. Mientras tú lo adorabas, yo moría por tu amor. Ya no llores más, cariño mío, te juro que pronto olvidarás. Seremos de envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Pronto.